www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Más arraigados y edificados en Cristo Jesús, como el Papa invita a los jóvenes para la jornada mundial en el próximo Misterios. Estas reflexiones profundas y este acompañamiento sincero al dolor y a la cruz de Cristo, a Él y en las personas, en los hermanos, que hoy viven, padecen y sufren la cruz de Cristo, sea el compromiso de este viacrucis que acabamos de celebrar, y que la Santísima Virgen María, que acompaña pues, con este Jesucristo en la alegría y en el dolor, sea para nosotros también, como mujer fiel y oyente de la palabra de Dios, modelo, ejemplo de vida. Por eso les invito ahora a que todos juntos, antes de impartir la bendición, rezamos la profesión de nuestra fe, que es el creer. En este símbolo de la fe se sintetiza el contenido de la fe cristiana, que libremente profesamos. Y uno de los artículos de esta colección, Pasión en Dios, resucitó el tercer día, descendiendo previamente los infiernos. Por eso entonces, ahora al rezar al hacer la profesión de fe, invoquemos al Espíritu Santo para que acrecente en nosotros la fe. Y así, todos los que recibimos la gracia del bautismo, seamos cada día mejores discípulos y seguidores de Jesús. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.